ya no tomas cerveza ni hablar de tu caño. Loki, gobernado, ¿dónde está mi amigo que no me iba a cambiar? Gobernado, ¿dónde está el que a las minitas hacía mear? Un gobernado, soy yo. Todo lo negro viene arriba.